Aima. Comunidad Aima, Cantón Villa Concepción, presupuesto asignado. Esto también es con FPS, presupuestos 529.892 bolivianos. Ejecución 80% financiera, aún todavía el FPS no está desembolsando al municipio, ¿no? Estado, ejecución delegada, administración, conclusiones, programa Miagua 3. ¿Qué? Construcción, sistema de agua potable, Huancarani, de la misma forma es FPS. Ejecución comunidad de Huancarani, presupuesto 53.300.000 bolivianos, al 100% ejecutado de la producción Miagua 2, este es del Miagua 2. De la misma forma, construcción sistema de agua potable, Cayo. Azucaya, Magdalena de Cayo, presupuesto 168.477 bolivianos. APG 119002, ejecución 100% financiera y física. Esto es programa Mi Agua 2. Construcción y mantenimiento de microriegos, presupuesto. Tenemos 260.280 bolivianos. Estamos en el programa 12. Construcción y mantenimiento de microriegos, presupuesto. ¿Qué han solicitado? Mantenimiento de microriegos, ubicación en toda la sección municipal, presupuesto 97.860 bolivianos, APG 1200-001. Acción física 85%, administración directa, observaciones, apoyo con material y cemento. Se ha apoyado con cemento a la comunidad de Pucarani, Pacajas, Marquilini, Quedaquela, con tuberías. Construcción sistema de riego. Datos, comunidad de Quedaquela, presupuesto 160.397 bolivianos, APG 12-9001, ejecución 100%, administración, FPS, Programa Nacional de Apoyo a la Producción Agropecuaria Mi Agua 2, conservación y preservación del medio ambiente. Ese es el programa 13. En preservación y conservación del medio ambiente, en la jurisdicción, presupuesto 15.000 bolivianos, APG 13-001, ejecución física 100%, administración directa, adquisición de materiales, fertilizantes y alambre de púas para el funcionamiento del vivero forestal de la comunidad de Pacajes. Forestación y conservación del medio ambiente. Plantación de medio ambiente, tenemos acá, ahí está, pueden ver en la pantalla, eso ya tiene el municipio, su propio vivero municipal, ¿no? Eso de vivero municipal, hermanos, ha sido con un convenio de Enagua, con un total de presupuesto que se ha construido de 464.176.12 bolivianos. Con ese presupuesto se ha construido este vivero. Por cambio de los nuevos ministros, no se ha podido inaugurar. Este vivero es para todo el municipio. El municipio no contaba antes, ahora ya tiene su propio vivero municipal, ¿no? Vamos a pasar a la limpieza urbana y rural. Programa 14, aseo urbano y otros servicios, presupuesto programado 455.372 bolivianos, APG 14002, ejecución 100%, administración directa, observaciones, personal de limpieza, administración de materiales para la limpieza. Alumbrado público, programa 16. Alumbrado público, todo el municipio, cantones y distritos, se ha presupuestado 550.000 bolivianos. Se ha apoyado 1600-001, acción financiera 60%, física 70%, administración directa. Pago por el consumo de alumbrado público en toda la tercera sección del municipio de Tucán. Compra de luminarias, distrito 9. Presupuesto 78.960, APG 16002, acción financiera 100%, física también de la forma administración directa, compra de luminarias para toda la sección y de mantenimiento, ubicación, mantenimiento y compra de repuestos. En repuestos, 280 mil bolivianos a poder 6003, entidad financiera 100%, física 80%. Compra de accesorios electrónicos para el mantenimiento electrónico nacional público de la versión 2014, administración directa. Compra de luminarios, organización 24 de febrero. 24 de febrero, distrito número 8, presupuesto 5.600, APG 1600-1005, financiera y física ejecutado al 100%. Compra de luminarias, anexo San Juan, distrito número 8. Presupuesto 6.000 bolivianos, APG 1600-006, ejecución física 100%, financiera 100%. Compra de luminarias, urbanización Andes 2, distrito número 8. Presupuesto 8.100 bolivianos, APG 16007, acción financiera 100%, física 100%, administración directa. Compra de luminarias, urbanización 6 de agosto. Distrito número 9, presupuesto 30.000 bolivianos, APG 16008, acción financiera 100%, física 100%, administración directa. Compra de luminarias, urbanización 8 de diciembre, distrito número 9, presupuesto 10.000 bolivianos, APG 16009, acción financiera 100%, física 100%, administración directa. Compra de luminarias, subvención Imperio, distrito número 9, presupuesto 11.000 bolivianos, APG 16010, ejecución financiera 100%, acción física 100%, administración directa. Compra de luminarias, urbanización Valencia, distrito número 9, presupuesto 7.500 bolivianos, APG 16011, ejecución financiera 100%, física 100%, administración directa, compra directa. Compra de luminarias, urbanización Santana de Proolivo, distrito número 9, presupuesto 33.000 bolivianos, APG 160012, ejecución financiera 100%, física 100%, administración directa. Programa 17, infraestructura urbana digital, presupuesto asignado 5.085.486. Refacción de edificios municipales, presupuesto de toda la jurisdicción, 21 bolivianos, APG 17001, ejecución 100% física y financiera, estado directa sin observaciones. Mantenimiento de obras ejecutadas, presupuesto de toda la jurisdicción, 111.530 bolivianos, APG 17002, ejecución 100%, financiera 100% está ejecutada. Provisión de mantenimiento y construcción, puente zona Ajoya, Ajoya Comunidad Ayuma, presupuesto 20.000 bolivianos, presupuesto APG, perdón, 17003, ejecución 100%, física y financiera, y el puente está construido en el equipamiento subalcaldía distrito número 7, Norte Atocaya, presupuesto asignado 10.000 bolivianos, ejecutado 100% en financiera y física, estado ya sin observaciones. Estudio a diseño final, avenida Atocaya, distrito número 7, presupuesto 25.000 bolivianos, APG 1700-005, ejecución 30%, financiera 0%, todavía no se la cancela en su totalidad de ese proyecto. Estudio al diseño final, parque recreativo, ubicación comunidad Pacajes, presupuesto 25.000 bolivianos, APG 1700-006. Esto está financiera y física 0%, está en proceso de contratación. Ya, uno que va a realizar ese proyecto, ¿no? Construcción palacio consistorial. Presupuesto 1.575.582,50 bolivianos. APG 17001. Ejecución 100% financiera, 100% en su fase. Estado del proyecto ejecutado del lado empresa asociados, ingenieros asociados SRL. Construcción Subalcaldía Distrito Número 6. Distrito Número 6, presupuesto 39 mil bolivianos, APG 17002. Inclusión 100% financiera, 100% Estado, proyecto ejecutado. Administración delegada, empresa Valle Verde SRL. Construcción muro perimetral, centro artesanal, zona Vizcachani. Fase 2. Urbanización, reubicación de Marquiri. Presupuesto 8500 bolivianos, APG 17003, inclusión física y financiera al 100%. Proyecto ejecutado en acción directa, empresa Black Dixa SRL. Construcción, conclusión de plaza principal, comunidad de Pacajes. Presupuesto 67.000 bolivianos. Ejecución 100% financiera y física. Empresa ejecutora, señor Gregorio Valencia Mamani. Construcción cordones de acera, zona Alcoiris, distrito número 7. Distrito número 7, presupuesto 200.000 bolivianos, APG 17005-00. Ejecución 100%, acción financiera 100%, Estado ejecutado de la Unión Delegada, empresa Chamani Coqueto. Construcción cordones de acero, organización San Martín, distrito número 7. Presupuesto 180.000 bolivianos, APG 17006. Construcción física 100%, financiera 100%, Estado ejecutado delegado, empresa adjudicada Black Dixa SRL. Construcción en bocetado de la calle Litoral, distrito número 7. Presupuesto 12.000 bolivianos, APG 17007, ejecución 100% financiera y física, administración directa. Construcción, complementación de obras, centro de conferencias TUNI. Cuidado TUNI, presupuesto 22.000 bolivianos, APG 17008-00, ejecución 100% financiera 90%. Administración directa. Construcción construcción graderías, calle 6 de agosto. Urbanización Limani, distrito número 7, presupuesto 20.000 bolivianos, APG 17007, ejecución 100%, financiera 90%, no está ejecutado, inclusive concluido, ¿no? Solamente le falta algunas cosas. Construcción en el Estado, avenida Humalaca. Humalaca, comunidad Marquilino, presupuesto 272.000 bolivianos 312. APG 16.0010, ejecución 100%, financiera 100%, empresa ejecutora Yudai, proyecto concluido. Construcción en el Estado, ingreso, plaza principal. Comunidad de Pucarani, presupuesto 149.000 bolivianos, APG 17.0011, ejecución 100%, financiera 95%. Está el proyecto concluido, administración delegada, empresa Anjojoyo SRL. Construcción muro, cementerio, comunidad Pucarani. Comunidad Pucarani, presupuesto 41.000 bolivianos, APG 17.0012. Ejecución física 100%, financiera 49%, está en ejecutar directa, hace una administración directa. Construcción, conclusión, puente, Cruz Camila, seccional, presupuesto 00, está ya programado para el presupuesto 2015. Apertura y mejoramiento de calles, urbanización La Aeromarca, distrito número 6, presupuesto 21.700, APG 17.0023. Ejecución 100%, acción financiera 100%, empresa de agricultura Eta Pintaña. Proyecto concluido. Empedrado de la avenida principal Tomatanga. Tomatanga, distrito número 6, presupuesto 21.700, APG 17.0024, física 100%, financiera 87%, empresa agricultura Heriberto Cuellar Mamani. Está de proyecto con la ley de administración directa sin alteraciones. Empedrado de la avenida principal Tunasani. Tunasani, distrito número 6, presupuesto 21.700.17.0025, ejecución 100%, financiera 100%, Estado ejecutando administración directa. Empedrado de la avenida principal, organización 6 de agosto, distrito número 6, presupuesto 21.700.17.0026, ejecución física 100%, financiera 87%, administración directa. Construcción, graderías, calle 16 de julio, distrito número 7, organización Limani. Presupuesto 50.000 bolivianos, apliquete 600.027, física y financiera 100%, estado ejecutado, responsabilidades y observaciones. Construcción y graderías, calle 23 de marzo, distrito número 7, urbanización Ilimani, distrito número 7, presupuesto 50.000, apliquete 17.0028, ejecución física y financiera 100%, administración delegada. Construcción cordones de acera, urbanización Aroma. Subvención Aroma, distrito número 7, presupuesto 60.000 bolivianos, apellido 7.0029, ejecución 100%, financiera y física 100%. Dado ejecutado, administración delegada, empresa ejecutora, empresa unipersonal, Teodora Quispe. Construcciones y resultados, calle residencial 1. Urbanización Litoral, distrito número 7, presupuesto 100.000 bolivianos, afiliado 17.0030, ejecución 100%, ejecución financiera 90%, empresa ejecutora señor Moisés Quispe Clarete, estado de proyecto concluido, administración directa. Provisión de materiales para la construcción de cordones de acera, urbanización Amor de Dios. Urbanización Amor de Dios, distrito número 8, presupuesto 29.900 bolivianos, APG 17.0032, ejecución 100% financiera y física, administración directa. Provisión de materiales para la construcción de cordones de acera, Retamas 3, urbanización Retamas 3, distrito número 8, presupuesto 21.300 bolivianos, APG 17.0033. Ejecución física y financiera al 100%. Estado ejecutado, administración directa. Provisión de materiales para la construcción de cordones de acera. Urbanización 16 de febrero, distrito número 8, presupuesto 25.100 bolivianos. Aplicación 0034. Ejecución física 100%, financiera 100%. Administración directa. Provisión de materiales para la construcción de cordones de acera, segunda fase. Urbanización Vida Alinas, distrito número 8, presupuesto 22.900 bolivianos. APG 17.0036, ejecución 100%, financiera 100%, estado, administración directa sin observaciones. Provisión de materiales para la construcción de cordones de acera. Urbanización Cantucas, distrito número 8, presupuesto 20.100, APG 17.0037, ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa. Construcción de cordones de acera, subalcaldía, distrito número 8. Distrito número 8, presupuesto 30.000 bolivianos, APG 17.0038, ejecución 50%, ejecución financiera 58.39%, materiales prohibidos, mira. Conclusión, tenemos ejecución de contrato por incumplimiento del contrato. Construcción de graderías y césped natural, zona Calvario. Ubicación, comunidad de Pucarani. Presupuesto 115.000 bolivianos, apg 170040. Ejecución financiera y física 0%, en estatus reprogramado, presupuesto para 2015. Construcción graderías, cancha, centro artesanal, zona Sosaña, comunidad de Pucarani. presupuesto 30.000 bolivianos, APG 17041, ejecución física 95%, financiera 98.5%, empresa ejecutora, unipersonal, Donitec, estado de ejecución 95%, conclusiones, obra paralizado por acuerdo de estructura y posterior montaje de losas. Construcción, muro perimetral, cementerio Alpacoma Bajo. Comunidad Alpacoma Bajo, presupuesto 40.000 bolivianos, APG 17.0042, ejecución 100%, financiera 100%, administración directa. Provisión de materiales, construcción, cordones de acera. Urbanización Los Lirios 1, distrito número 9, presupuesto 55.000 bolivianos, APG 17.044, ejecución 100%, administración directa, condiciones, material prohibido sin observación. Provisión de materiales construido, plaza, urbanización, Tuni. ¿Vas a tomar o no vas a tomar? Distrito número 9, presupuesto 28.000 bolivianos. APG 17.0045, estado ejecutado, financiero 100%, administración directa. Provisión de materiales, construcción de cordones de acera, ubicación, educación, Bellavista, distrito número 9, presupuesto 21.000 bolivianos, APG 17.0046, opción física 100%, financiera 100%, estado ejecutado, administración directa. Provisión de piedras para el integrado, organización Fortaleza. Fortaleza, distrito número 9, presupuesto 30.000 bolivianos, APG 17.0047, ejecución 100%, financiera 100%, estado ejecutado, material prohibido sin observaciones. Provisión de materiales de construcción para el puente, urbanización Uyuni, distrito número 9, presupuesto 5.000 bolivianos, APG 17.0048, ejecución 100%, financiera 100%, directa, solamente se ha podido material directivo para provisión de material de construcción. Tenemos provisión de materiales de construcción plaza, datos generales, nuevos rumbos, distrito número 9, presupuesto 27.500, APG 17.0049, ejecución 100%, financiera 100%, administración directa. En los separados, Cali y Gavi. Hay varias plazas. Zona central, unidad Pucarani. Presupuesto 167.500 bolivianos. APG 17.005, ejecución 100%, financiera 100%. Proyecto concluido, administración delegada, empresa constructora, ejecutora, en soporte de CDR. Construcción subalcaldía, distrito número 9. Presupuesto 200.000 bolivianos, APG 17.0051. Ejecución 85%, financiera 85%, empresa ejecutora, constructora Black Big Ram, estado de ejecución. Para resolución de contrato por incumplimiento del contratista. Construcción muro perimetral, cementerio Magdalena del Cayo. Unidad Magdalena del Cayo, presupuesto 25.000 bolivianos, APG 17.0052. Ejecución 100%, financiera 100%, administración directa. Conclusiones, material prohibido. Construcción. Muro de contención, mansión Magisterio Cesari. Distrito número 6, Magisterio Cesari. Presupuesto 21.700, APG 17.0053, ejecución 95% físico, financiera 98%. Estado en proceso de ejecución, administración directa. Construcción Plaza Principal, Asunta Quilmini, Comunidad Saito, fase 1. Presupuesto 89.100, APG 17.0054, ejecución 0, financiera 0, empresa constructora, unipersonal, construcción del resto, presupuesto reprogramado, en otras palabras, está presupuesto reprogramado para gestión de, para esta gestión 2015. mejoramiento de la plaza principal, comunidad Ayancacho. Comunidad Ayancacho, acción directa, presupuesto 56.250 bolivianos, APG 17005, ejecución 100%, financiera 100%, material prohibido, administración directa, producción de los CETAS, ¿no? Construcción sede social, comunidad Cañoma, en el Cañoma Pampa, presupuesto 52.000 bolivianos, ejecución física y financiera 0%, presupuesto de programar. Construcción, nuevo cementerio, comunidad Huancarami, de Huancarami, presupuesto 51.050 bolivianos, APG 17.0058, ejecución 0%, financiera 0%, está bien para su reformulado. Cambio de proyecto, es ahora el mallado, ya no es muro, ¿no? Construcción de muro de contención y gaviones, distrito número 6, urbanización Salviani. Presupuesto 21.700 bolivianos, APG 17.0059, ejecución 100%, financiera 100%, estado material prohibido, administración directa. Apertura de calles, distrito número 6, urbanización Valle, Incamarca. Distrito número 6, presupuesto 21.700 bolivianos, programa 17.0060, ejecución 100%, financiera 100%, estado concluido, administración directa, conclusiones, actividades de maquinaria pesada, tomadora. Apertura de calles, distrito número 6, urbanización Laureano, Laurini. Distrito número 6, presupuesto 21.700 bolivianos, APG 17.0061, ejecución 100%, financiera 100%, administración directa, de la misma forma, alquiler, maquinaria pesada, topadora. Construcción, empedrado de calles, distrito número 6. Urbanización Los Pinos, distrito número 6, presupuesto 21.700 bolivianos, APG 17.0062, ejecución 100%, financiera 100%. Material prohibido. Producción mundial, administración directa. Construcción cementerio, perdón, construcción centro artesanal y cultural, fase 4, zona Anari. Zona Anari, comunidad de Marquiri, presupuesto 97.797 bolivianos, APG 17.0087, ejecución física 100%, financiera 88.5%, empresa ejecutora y empresa unipersonal Nixon Edwin, estado ejecutado, administración delegada. Construcción, provisión de losetas, distrito número 7, urbanización litoral, presupuesto 42.000 bolivianos, APG 17.0086, ejecución física y financiera 0%, reprogramado. Vamos a pasar al programa 18, construcción y mantenimiento de caminos vecinales. Mantenimiento de caminos vecinales para toda la sección, presupuesto 310.000 bolivianos. APG 1800-001, ejecución 90%, ejecución final cierre 88%. Apoyo al mantenimiento de caminos con recursos humanos. Con el personal, para toda la sección, presupuesto 100.745.209 bolivianos, perdón, 29 bolivianos, APG 1802, ejecución 100%, financiera 100%, emisión. Apertura de vías del sector Chismacoro, comunidad Pacajes. Presupuesto 20.000 bolivianos, APG 1802.003, 100% financiera 100%, estado concluido, administración directa. Mejoramiento de caminos. Comunidad de Huancarami, presupuesto 10.000 bolivianos, 18.004, ejecución física y financiera 0%, estado también reprogramado. Mejoramiento de camino, comunidad de Chico. Comunidad Haciendo Chico, presupuesto 12.000 bolivianos, a 1.600.000. Ejecución, física 100%, financiera 100%. Es de mi zona y entonces, mira. Yo, ¿no? Mantenimiento de caminos vecinales del distrito número 6. ¿Para qué quieren vivir ahí? Presupuesto 20.000 bolivianos, a 1.600.000. Física y financiera 100%, y el programa, compañero, desde allá. Construcción en Calvario, camino, también Calema, zona Pincacota. Estos son de las gestiones 2012-13, presupuesto 47.000 bolivianos, APG 18001, ejecución física 100%, financiera 70%. Apertura de vías, avenida Circunvalación, zona Ambacoma. Eso también debe ser de la anterior. Presupuesto 42.000 bolivianos, APG 18002, ejecución 100%, financiera 100%, está dentro de la administración directa. Conclusión, apertura de caminos, Aima Chilcani. Comunidad Aima Chilcani, presupuesto 40.000 bolivianos, APG 18004, ejecución 100%, financiera 100%. Empresas Sunirrojas, empresas consultoras Sunirrojas, libre. Apertura de vías, zona Chacoya. Chacoya, comunidad Cañuma, presupuesto 40.000 bolivianos, APG 18005, ejecución física y financiera 0% para su reprogramado. Apertura de caminos vecinales, Alto Cañuma, presupuesto 10.000 bolivianos, apertura programática 18006. Estado se ha programado, financiado 0%, no se cancela absolutamente nada. Apertura de caminos, comunidad Cañuma, Urusaya. Urusaya, comunidad, presupuesto 10.000 bolivianos, APG 18007, ejecución 0, presupuesto también 0, se ha programado en la misma forma. Apertura de vías, urbanización Pesquillamayo, distrito número 6. Presupuesto 21.700, APG 18008, está concluido, financiero, financiera 100%, administración directa. Empresa constructora ECA Tintalle. Apertura de vías, urbanización Oani, distrito número 6, presupuesto 27.100, APG 18009, concluido, financiera 100%, administración delegada, empresa constructora, señor Alberto Quisto Pintalla. Apertura de caminos, comunidad Magdalena de Cayo, presupuesto 31.250 bolivianos, a 18.0010, ejecución física 100%, financiera 100%, estado concluido, administración delegada, empresa constructora, ECA Pintalla. Apertura de vías, urbanización Las Torres, distrito número 6, presupuesto 21.700, APG 18.0012, ejecución 100%, financiera 100%, concluido, empresa ejecutora, ECA Pintalla. Apertura de vías, urbanización 29 de septiembre, distrito número 6, presupuesto 21.700, APG 18.0014, ejecución 100%, financiera 100%, estado concluido, administración delegada, empresa ejecutora, empresa constructora, ECA Pintalla. Apertura de vías, urbanización Cerámica Roja, distrito número 6, presupuesto 36.700 bolivianos, APG 18.0015, ejecución 100%, financiera 100%, administración delegada, empresa ejecutora, ECA Pintalla. Apertura de caminos, Surusaya a Chacoya, comunidad Surusaya, presupuesto 52.480 bolivianos, 450 bolivianos, perdón, APG 18.0016, ejecución carpeta elaborada, ejecución financiera 100%, estado concluido, administración delegada. Ampliación de camino vecinal, comunidad Antaque, presupuesto 25.000 bolivianos, APG 18.0027, Inclusión fiscofinanciera 0% es el programa. Este también ya se ha ejecutado, solamente falta su cancelación. Construcción puente de acceso. Ubicación, urbanización Cantoni. Distrito número 6. Presupuesto 21.700. APG 18.0028. Ejecución de carpeta para topadora. Financiera 0%. Reprogramar. Apertura de caminos y provisión de las flores, distrito número 6, presupuesto 21.700, APG 18.0085. Carpeta para topadora. Ejecución financiera 100% y concluido. Empresa ejecutora Eta Tintaya, administración delegada. Servicios de salud. Programa 20. Dirección de Salud y Deportes. Apoyo al fomento de salud. Datos generales del proyecto. Ubicación a nivel municipal. Presupuesto 199.707 bolivianos. APG 20.00-001. Ejecución física 100%. Administración directa. Empresa proveedora por contrato. Se apoyó con compra de materiales de limpieza, escritorio, material de imprenta, con computadoras y rejillas, puentes, llantas, baterías y otros accesorios. Seguro universal materno infantil de todo el municipio, presupuesto 965.042, APG 20.00002. Función física 100%, atención directa. Empresa establecimiento de salud de los municipios de Chocaya. Se pagó de los meses de enero, febrero, marzo, abril, la suma de 73.275 a los dos establecimientos de salud del municipio de Chocaya. Primero de mayo, de acuerdo a la ley 475, seguro integral de salud. Seguro de vejez para toda la jurisdicción. Presupuesto 400.000 bolivianos, APG 20.00-003. Ejecución física 100%, admisión directa de empresa. Hospital boliviano holandés y establecimientos de salud. Se suscribió el convenio con el hospital boliviano holandés, el segundo y el tercero y el primer nivel, con establecimiento de salud de Achocaya, por un cuarto metro, y se canceló la suma de 163.334 bolivianos, de acuerdo a lo que a partir del 1 de mayo, de acuerdo a la ley 475, la ley integral de salud. Apoyo con recursos humanos en servicios de salud. En cuanto a recursos humanos, tenemos un presupuesto de 205.900 bolivianos en APG 20.004, ejecución física, 100% administración directa. A la Caja de Salud, Apóstol Santiago, con un médico, un odontólogo, una limpieza, un responsable y de farmacia y otros, ¿no? También con Vicala Yuri y con también de otros centros de salud. Turismo. Combustible para ambulancias. Para combustible se ha presupuestado en la gestión 10.000 bolivianos. APG 20.006. Ejecución física 100%, administración directa. ¿No? Empresa, estación de servicios Los Rosales. De ahí se da la gasolina. Equipamiento municipal, centros de salud. Presupuesto de toda la jurisdicción 54.550 bolivianos, APG 20.007, ejecución física 100%, ejecución directa, precio por contrato. Se realizó la compra de computadoras para los tres centros: el Centro de Salud La Yuri, Equipo Médico, Centro de Salud Tuli, Silla de Ruedas, y provisión del Centro de Salud de Refrigerador, Equipo Médico y para Centro Apóstol Santiago Biométrico. mantenimiento de ambulancias, presupuesto general 20.000 bolivianos, APG 20.000-008, educación física 100% administración directa, empresa ejecutora Yerko Motos. Se alzó un contrato para la gestión 2014 para el respectivo mantenimiento de las ambulancias. Actividades de adulto mayor y discapacidad. Para toda la jurisdicción, presupuesto asignado 10.000 bolivianos, APG 20.000-009, ejecución física 100% administración directa. Tenemos empresas de ejecución de contratos, acuerdos con los servicios de taller y certificados a los adultos mayores y también a los de la discapacidad con apoyo con certificados y talleres. Creación y fortalecimiento de control sanitario, zoonosis. Presupuesto 20.000 bolivianos. Ejecución 100% de atención directa. De producto contratos de realización materiales de imprenta para la difusión y promoción de la creación del control suministro de zoonosis. Presentación de servicios de salud integral. Presupuesto de toda la jurisdicción 545.579 bolivianos. APG 20.000-099, ejecución física 100% de administración directa. Claro, este presupuesto ya es el mes del SUBI, ¿no? Desde el primero de mayo, desde el 2014. SPAN y SUBI, ¿no? Construcción, puesta de salud, comunidad Altacoma, distrito número 6. Presupuesto 250 bolivianos, ejecución 0%, está reprogramado. Construcción puesta sanitaria obra fina, eso debe ser de la gestión 2013, ejecutado al 100%. Presupuesto, la comunidad Chacotoba, 200.000 bolivianos. Construcción centro de salud, comunidad Impaca, comunidad Impaca, presupuesto 165.000 bolivianos. APG 20.003, ejecución 100%, financiera 100%, estaba ejecutado en función delegada, por supuesto, pues ya programado desde 2013, pero faltaba el saldo, por eso se programa acá. Construcción, centro de salud, distrito número 9, organización 6 de agosto. Distrito número 9, presupuesto 150.000 bolivianos, APG 20.004, ejecución 50%, financiera 53%. También de la misma forma, se ha programado la administración delegada, empresa ejecutora, empresa constructora, consultoras y Carobol. Construcción centro de salud integral a Chocay. Comunidad Pucarani, presupuesto 1.100.000 bolivianos, APG 20.005, ejecución física 0, financiera 0%. Se ha paralizado por el tema de los seres de cambio de proyectos, ya en su momento de administración y aplicación. Construcción centro de salud, unidad Villa La Yuri, unidad Villa La Yuri, presupuesto 200.000 bolivianos, APG 20.008, ejecución 0%, financiera 0%, de la misma forma está reprogramado para y luego para su inicio. Construcción centro de salud, comunidad de Pacajes, presupuesto comunidad de Pacajes, 200.000 bolivianos, APG 20.009, ejecución 100%, financiera 100%, administración delegada, empresa ejecutora, Moderar SRL. Construcción centro de salud, Villa Concepción. Villa Concepción, comunidad Uripaca, presupuesto 250.000 bolivianos, APG 20.017, ejecución física 100%, financiera 100%, estado ya, empresa ejecutora es el Cuezún. Vamos a pasar a los servicios de educación del programa 21, Dirección de Educación y Cultura. Apoyo a funcionamiento de educación, unidades educativas, presupuesto 125.000 bolivianos, APG 21.00-001. Ejecución física 100%, financiera 86%, administración directa. es el problema de la orden de compra. Se atendía a todas las unidades educativas para su funcionamiento, como ser provisión de materiales de limpieza, escritorios, limpieza de pozos sépticos, pago de servicios básicos, luz y agua y otros. Desayuno escolar. Para toda la jurisdicción de las unidades educativas, presupuesto es 1.606.893 bolivianos. APG 2100-002. Instrucción física 100%, financiera 100%, administración delegada, empresa adjudicada Sualco. Apoyo con los recursos humanos en servicios de educación, datos generales, ubicación unidades educativas de la Comisión Nacional de Presupuesto, 298.499 bolivianos, APG 2100-003. Instrucción física 100%, financiera 100%, administración directa, empresa de contratación por constructor de línea. Mantenimiento y facción de unidades educativas de toda la jurisdicción, ya presupuestado 150.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 98%, administración directa. Esas proveedores por orden de compra. La facción se realizó de la mayoría de las unidades educativas, provisión de materiales de construcción y accesorios de mano de obra y parte de los consejos sociales comunitarios. Equipamiento de las unidades educativas, distrito de Achocaya, o sea, todos los distritos. Unidades educativas, equipamiento 109.339.50 bolivianos, APG 2100-005. Acción física 100%, financiera 100%, administración directa, empresa por orden de compra. Servicio de equipamiento de las unidades educativas de acuerdo a sus necesidades, contratación, computadoras, impresoras, pizarras acrílicas y otros. Mantenimiento de telecentros, las unidades educativas Marquiribi, Uipaca, La Yuri, Mariscal Sucre, presupuesto 15.000 bolivianos, APG 2100-006, acción física 100%, financiera 70%, acción directa, empresa, proveedores por contratos. Se realizó el mantenimiento de accesorios a los telecentros, centros Marquiribi y La Yuri, se hizo la apertura de dos nuevos telecentros con contraparte con Intel, Mariscal Sucre y Uipaca. Capacitación en educación. Para toda la jurisdicción, presupuesto 10.865 bolivianos, administración directa y gestión financiera, 79%. En elección para ellos se firmó un convenio con Aprende, con coordinación con la Dirección Distrital de Educación. Estudio de diseño final educativa. Antonio Díaz, Miguel Marcelo Quiroga, presupuesto asignado 20.000 bolivianos, ejecutado 100%, financiera 0%. Eso es para la embajada de Japón. Supervisión de proyectos UPRE. Supervisión de proyectos UPRE, TUNI, presupuesto 50.000 bolivianos. APG 2100-009, ejecución 80%, acción financiera 25%, administración delegada. Estudio a diseño final, perdón, provisión de equipos de computación y audiovisuales a Chocaya. Hospital a Chocaya, presupuesto 118.040 bolivianos. APG 21-0000-12, acción física 100%, financiera 83%, administración directa, empresa proveedora por contrato, sitio de equipamiento con equipos de computación, data show exclusivamente de los unidades que tienen la capital. Equipamiento con mobiliario, unidad educativa Pensabé Salmón. Norte a Chocaya, distrito número 7, presupuesto 60.000 bolivianos, ejecución física 100%, financiera 100%, administración directa para los órdenes de compra. Observaciones, se hizo el equipamiento como diario, mesas sillas para el nivel secundario. Provisión de material de construcción de unidades capital a Chocaya, presupuesto 92.912 bolivianos, APG 2100, opción 14, perdón, 114. Función física, acción social, financiera, sin función de administración directa, no de por orden de contra. Se hizo la dotación de materiales de construcción para la construcción de nuevas aulas con contraparte de mano de obra de los consejos sociales de la unidad educativa. Función de materiales, construcción educativa y la concepción. Presupuesto y de concepción 88.312,80 bolivianos, APG 21.000.015, opción física 100%, opción financiera 100%, administración directa, empresa, proveedores con orden de compra, se hizo la dotación de materiales de construcción para la construcción de las nuevas aulas, contraparte, mano de obra de los consejos sociales de la unidad educativa. Compra de equipos de computación educativa Uripaca, presupuesto 9.470, APG 21.00.016, opción física 100%, financiera 100%, administración directa, empresa, productos y orden de compra, observaciones se hizo, el equipamiento con los equipos de computación. Equipamiento, dirección distrital de educación, o sea, la dirección distrital. Presupuesto 15.000 bolivianos, 21.00.019, opción física 100%, opción financiera 100%, opción directa. Proveedores de compras, se hizo el equipamiento, apoyo a post-alfabetización. Post-alfabetización, presupuesto asignado 20.000 bolivianos, APG 21.00.020, opción física 100%, opción financiera 100%, aplicación directa. Empresa, proveedores. Se produjo el apoyo del programa de post-alfabetización con materiales didácticos y técnicos al programa de post-alfabetización Yo Sí Puedo, en coordinación con la Dirección Distrital de Educación de Chocaya. Serenado y compartado para fundaciones Tinglado en Educativa Marquiri, presupuesto 29.235, ejecución física 100%, financiera se programada, administración directa. Perdón, delegada. Supervisión del proyecto UPRE Unión Educativa Los Ángeles, distrito número 8, 45.000 bolivianos, APG 21.00.022, ejecución 45%. El Estado es reprogramado, opción financiera 0%, administración delegada por concluir. Supervisión. Proyecto UPRE, Emma Vázquez de Arce. Distrito número 9, presupuesto asignado 45.000 bolivianos, APG 21.00.023, acción 55%, financiera 28%, estado de programado, no se puede dar por concluir. Supervisión proyecto UPRE de Salud Salmón, proyecto UPRE, distrito número 7, presupuesto asignado 45.000 bolivianos, programa 21.00.0024, inclusión física 35%, financiera 0%, el programa de administración delegada. Programa Revolución Tecnológica de la Educación. Educación nivel secundario, comunitario y productivo. Presupuesto 179.453.025, inclusión física 0%, financiera 0%. Esos son los temas de las computadoras portátiles, los equipos para toda la promoción de todos los colegios, las computadoras del hermano presidente. El municipio para eso ha dado su contraparte de 179.453 bolivianos. Provisión de material de construcción en el Cotiva Alto Cañuma. Alto Cañumas, presupuesto 50.000 bolivianos, APG 21.00.026, acción física 13%, financiera 13%. Construcción de dos aulas en el Cotiva Emma Vázquez, distrito número 9, Lirios 1, entonces programado, presupuesto 21.091 bolivianos, APG 21.00.001, acción 100%, financiera 100%, estado de implementación de educación, reprogramado de la sesión 2013. Conclusión del mareado de la ejecutiva Virta Cota, Universidad Cayoma, presupuesto 186 mil bolivianos, ejecutivo 002, dirección 100%, financiera 100%, empresa ejecutora, empresa pública personal, constructoras Ale Antonio, la de diputado, administración delegada. Construcción de baterías sanitarias, unidad educativa Porvenir, fase 2. Comunidad Lancarani, presupuesto 2.740 bolivianos, administración 003, dirección 100%, dirección financiera 100%, está la diputada, administración directa. Reprogramado de la gestión 2013. Conclusión de aulas, unidad educativa San Pedro de Quilmire. De la misma forma, el presupuesto 20.000, APG 2.104, dirección 100%, financiera 100% de dinero, reprogramado de la gestión 2013. Se le debía un saldo por su estancia programada en el 2013. Construcción aulas de la Unidad Educativa, 16 de agosto, comunidad de Cututo, 144.000 bolivianos, EG 21005, elección física 100%, financiera 100%, estado de gestión 2013, administración delegada sin observaciones. Construcción timbrado, Unidad Educativa Marquiriri, comunidad de Marquiriri, presupuesto 432.835 bolivianos, APG 21006, ejecución física 100%, financiera 100%, estado ejecutado, administración delegada, empresa ejecutora, estructuras Mendoza Andrade. Conclusiones, finalizado con convenio de la gobernación. Este es el presupuesto de la gobernación, con contraparte del municipio. Construcción de aulas deportivas en Vázquez, distrito número 9, Los Lirios, fase 3. Son a Los Lirios, presupuesto 300.000 bolivianos, APG 21008, ejecución 100%, financiera 100%, ejecutado, sin planes de observación. Construcción aulas deportivas Los Ángeles, fase 3. Presupuesto asignado 300.000 bolivianos, APG 21009, ejecución 100%, financiera 100%. Administración delegada, empresa ejecutora, Valle Verde, SRL. Construcción de aulas, Unidad Educativa, Bertales Salón Vida de Bertrán, distrito número 7, presupuesto 200.000 bolivianos, APG 21010-100, emisión 0%, financiera 0%, de la misma forma que el presupuesto se programado para el 2015. Construcción de aulas educativa Ventira, comunidad Ventira, presupuesto 200.000 bolivianos, emisión física 100%, financiera 100%, de la misma delegada, empresa ejecutora, empresa unipersonal, La Carpa, Gladys Cancenas, Valle. Construcción de material de construcción aulas Olivos del Sur, presupuesto de 5 número 9, presupuesto 48.000 bolivianos, APG 21003-100, ejecución 100% financiera y física, administración directa, empresa ejecutora señor Roberto Quispe Mamani. Construcción de aulas Unidad Educativa Comunidad de Ventilla, perdón, habíamos mencionado. Construcción de baterías de baño Unidad Educativa Amachima. Urbanización Viviendas Amachima, distrito número 9, presupuesto 35.000 bolivianos, APG 21003, ejecución 100%, financiera 100%, está ejecutado, administración directa. Construcción obra fina, aulas Unidad Educativa, urbanización Parcopata, urbanización Parcopata, presupuesto 75.000 bolivianos, APG 21026, ejecución 50%, ejecución financiera 0%, estado de ser programado en ejecución delegada, empresa ejecutora, empresa Taizán SRL. Construcción de batería sanitaria Unidad Educativa Mariscal Sucre, centro poblado, presupuesto 80.000 bolivianos, 21.0081, ejecución 0%, financiera 0%, reprogramada, empresa ejecutada en pueblo. Construcción de aulas Comunidad Cuncuma, Comunidad Cuncuma, presupuesto 60.000 bolivianos, APG 21.0082, ejecución en elaboración, ejecución financiera 0%, reprogramado. Construcción de aulas Unidad Educativa Uipaca, presupuesto 50.000 bolivianos, APG 21.083, ejecución 100%, financiera 100%, está en proceso de contratación delegada, empresa ejecutora Jurei. cohesión de materiales y manos de obra del Ejecutivo 16 de agosto, comunidad de Cututo, presupuesto 84.450 bolivianos, APG 21.184, inclusión física 100%, financiera 100%, está dedicada a la inversión directa, empresa ejecutora Gregorio Valencia, compra de materiales y manos de obra. Construcción de aulas educativas Marcelo Quiroga Santa Cruz, comunidad de Pacaje, presupuesto 90.587.00 bolivianos, APG 21.0086. Edición en proceso de contratación financiera 0% de programado, Alción Delgada, empresa constructora con la embajada de Japón, con dato y convenio que se ha conseguido con Japón, ¿no? Ese es un contraparte de. Sí. Construcción de aulas educativas Villa Mayuri. Presupuesto asignado en Villa Mayuri, 70.000 bolivianos. APG 21.087, inclusión física 100%, financiera 28%. Presupuesto reprogramado, administración directa, empresa ejecutora, empresa unipersonal, trillonario. Construcción de aulas educativas Marcelo, perdón. Construcción de aulas San Pedro de Quindío, fase 3. San Pedro de Quindío, presupuesto 140.350 bolivianos. Preventivo 008, edición 100%, edición financiera 81%, estado en ejecución, administración delegada. Obra gruesa. Desarrollo y promoción al deporte. Programa 27. Monto asignado 1.214.700. APG 22. Presupuesto seccional tenemos 220.600. APG 22.00.001. Ejecución al 100% de misión directa. Es de acuerdo al contrato. Se hace un apoyo con material deportivo a los campos, los campeonatos cantonales, apoyo en torneos provinciales con material deportivo, servicios de transporte, manejo de los campos deportivos. Se hizo la dotación de material deportivo para las escuelas de fútbol de Tocaya, se hizo las actividades deportivas con el aniversario de Tocaya, apoyo con recursos humanos a las actividades deportivas, presupuesto asignado 87.730. De 22.00-002, educación física 100%, administración directa. Se apoyó con 4 profesores de deporte en las escuelas de fútbol, en las comunidades Marquín, Chalecó y Pato. A la entrada, apoyo al fomento del deporte, puesto apoyo a los quintos juegos plurinacionales, presupuesto asignado 70.000 bolivianos, educación física 100%, administración directa. De acuerdo al orden de compra en los Juegos Plurinacionales, los dos niveles, primaria y secundaria. Apoyo con transporte a los Juegos Plurinacionales, presupuesto asignado 82.600 bolivianos, APG 2200-1004, acción física 100%, administración directa por contrato, transporte a los Juegos. Provisión de material, construcción deportivo. Limani, concesión Limani, 17.7, presupuesto de 20.000 bolivianos, instrucción, carpeta elaborada, financiera 100%, estado diputado, comisión directa, empresa ejecutora, señor Mermin Hernando Santos. Producción de materiales, construcción campo, deportivo, organización, obrajes de ventilla, presupuesto 8.000 bolivianos, carpeta elaborada, financiera 100%, la administración directa, material traído, tierra de manzana. Construcción, estadio ecológico, comunidad Impaca. La comunidad Impaca, por supuesto, ha asignado 43.000 bolivianos, APG 22-002. Construcción física 100%, financiera 100%, está ejecutada en la administración programada de gestión 2013. Construcción, cancha plurifuncional, comunidad de Ventilla. Presupuesto 12.000 bolivianos. APG 22.001, acción física y financiera 100% concluido, administración directa, reprogramado de la gestión 2013. Enmarado Cancha Deportiva, Comunidad AIMA, fase 3. Comunidad AIMA, presupuesto 95.000 bolivianos, APG 22004. Ejecución 100%, financiera 100%. Todo concluido directa y sesión de provisión de materiales.